Bueno, los tratados de comerciales que tienen México y España son tratados o contratos de inversión, ¿no? Y muchos de los contratos de inversión es, o sea, dar las facilidades para que empresas españolas puedan invertir en México, ¿no? Y eso se vio mucho más palpable en el gobierno de Fox. Tuvo un mayor acercamiento con España, y que se firmaron una serie de convenios, ¿no? Por el agua, energía, recursos, investigación, sobre todo la relación de los recursos naturales y la biodiversidad en general, que son el ámbito comercial que creo que es de la visión de mayor ganancia ahorita, ¿no? Que le están apostando las empresas, ¿no? Y que se conectan claramente con los avances tecnológicos, con la telefonía, y por decir algún ejemplo. Este trabajo, ya en el gobierno de Calderón, también se ve muy claro y muy abierto. Antes las relaciones diplomáticas se veían, o al menos así parecía, que era de Estado a Estado. Y ahora las relaciones diplomáticas siguen estando siendo de Estado a Estado, pero con un papel muy importante de participación de las empresas nacionales de cada país, pero que tienen inversión en ambos países. Y eso se ha visto claramente en estos últimos meses, ¿no? Hace 2 o 3 meses, un personaje que se llama Zavala, que ni siquiera es parte del gobierno del Estado mexicano, fue a hacer relaciones públicas, no con el gobierno español, sino con las empresas de España que quieren invertir en él. Y él, presentándose como representante del Estado mexicano, y haciendo acuerdos específicos, ¿no? Que fueran posteriormente fue la llegada de Calderón, que reunió con la misma gente y con Estados Unidos, con el gobierno español, pero ya para firmar esos acuerdos en donde se tomaban fotos y demás, ¿no? Si vemos en el contexto de los 2 últimos años, pues han habido serias violaciones de los derechos humanos en el Estado de México, Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, y un conflicto del Estado mexicano con el narco bastante oscuro, que claramente lo que ya se ha venido diciendo desde siempre, o sea, el narco está también incluido en las esferas burocráticas del Estado mexicano. Y, o sea, si no pudiera tener tanta fuerza, tanto apoyo. Entonces, el combate, digamos que es también un ámbito ficticio, ¿no? Y que se da ficticio en el sentido de que realmente se quiera combatir al narcotráfico, ¿no? Y siempre se ha convivido, siempre esos ámbitos de poder han convivido juntos, ¿no? Entonces, ahí la duda de Calderón, a quién está apoyando, a qué cártel está apoyando. Y porque si quisieran hacer cosas, o sea, diferenciar, combatir al narco, pues sería muy fácil en el ámbito, sería, bueno, relativamente fácil en el ámbito económico, a dónde vienen todas las fuentes de truco de dinero, ¿no? Y que eso no se toca, ¿no? De hecho, hay leyes específicas en México que la cuestión bancaria es un ámbito privado y no es de investigación judicial, más que haya se inicie un proceso específico, ¿no? En contra de alguna persona o de alguna empresa. Bueno, en este panorama de violaciones a derechos humanos, o sea, claramente el Estado español podría vetar a México por ser un país que está violentando los derechos de sus gobernados, ciudadanos mexicanos y de que radican en sus diferentes modalidades de estancia en el país, ¿no? Y sobre todo, pues, la situación que sucedió en Atenco, donde se comprobó, se documentó claramente la acción de la policía municipal, bueno, municipal y federal, en agresiones sexuales, violencia sexual hacia mujeres españolas, mexicanas, ¿no? Y tortura también en ese ámbito de violencia sexual y tortura también hacia los demás pobladores. Y que se ha derivado, pues, ahorita en penas excesivas hacia los líderes del movimiento de los campesinos de Atenco. Y ahí donde ves, donde se puede visualizar claramente que estas cláusulas democráticas son una falacia. Son una falacia que no tienen que no tienen efecto. ¿Entienden? México es considerado ahorita como un estado nacional que está en proceso de desarrollo y un proceso de transición democrática. Entonces, hay una tendencia en el ámbito internacional de las acciones de los países de buena fe que se van avanzando hacia ser un país considerado de desarrollo. De hecho, el planteamiento de México en las esferas internacionales y centavos, ¿no? Que son de uno de los países también implicados, no como parte del G8, pero sí de los países que están en ese proceso. Una de las propuestas es de que se ampliara el G8 y que incluyeran ya bien a los países que están en ese proceso de desarrollo para que entren en la parte de negociación económica. Y bueno, no hubo respuesta al respecto, de hecho, no lo pelaron, pero es el hecho de que estén invitados más, quiere decir que son, da evidencia de que se es aliado a ese grupo en específico que tienen el control económico. Y México, entonces en México hay muchos intereses, sobre todo en la biodiversidad y sobre todo en el sur, por el potencial de inversión y que conecta a todo el sur de América Latina con todas esas características de biodiversidad, de agua, el petróleo, los recursos naturales, con energía, ¿no? Y esta situación para mí es claramente que hay una manipulación de los derechos humanos en el ámbito de la de la ONU y la OEA, en el sentido de que por una parte se habla del respeto a los derechos humanos por encima de los estados, ¿no? Pero lo que realmente está por encima de los estados son los intereses económicos y comerciales. donde hay mayor aplicación en los contratos y convenios que firman, donde las cláusulas democráticas que se refieren a los derechos humanos en general no son observancia, y todo se da en las relaciones diplomáticas. Pero si tú no me dices que yo, si tú dices que yo soy buena gente, yo también digo lo mismo. Y se ve muy referencial también en este año se va a aplicar el examen único a los países del mundo en relación a los cómo están en los derechos humanos, ¿no? Pues ya le han aplicado ese examen a países de Centroamérica, y en México le tocó evaluar a Guatemala, y pues en los discursos que se pueden leer es que México les aplaudió pues el compromiso que tiene el pueblo guatemalteco por el respeto a los derechos, siendo que, o sea, claramente no es ni muy inteligente ni investigar mucho, que la situación en Guatemala es, dicho por varias organizaciones, peor que los ámbitos de la guerra, ¿no? Porque en cuanto a las muertes, desapariciones y la descomposición social, que son consecuencia también de la guerra, pero que la violencia no ha parado. Y eso es muy grave, ¿no? Entonces, realmente estos ámbitos nos quieren ver la cara. Ante esto, pues igual te podría preguntar entonces por qué estamos trabajando en eso, si sabemos que entonces totalmente el panorama es negro y demás. Yo creo que en los tratados, muchos de los tratados internacionales que hablan sobre los derechos humanos también son como el resquicio ético donde se ha plasmado parte de los sentimientos de la humanidad, pero que no, que donde participaba mucha gente muy valiosa en los después de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y después de las situaciones, por ejemplo, en América Latina, desaparecidos, torturados, y que han nacido por eso una serie de convenios contra la desaparición forzada, etcétera, y que no es gracias a esas instituciones, sino gracias a los que han participado, que han construido como estos elementos de ya no más, ¿no? Y lo que en el análisis que hacemos desde el FRAIVA en ese ámbito, o sea, creemos que la hacer realidad los derechos no va a ser por medio de los estados, sino lo va a hacer realidad desde abajo, desde que los pueblos tomen conciencia de sus derechos, que igual podemos echar abajo cualquiera de los convenios, es decir, estos convenios no son lo que queremos, sino más bien son estos derechos, ¿no? Por eso el ámbito del derecho a la tierra y el territorio, que no está en ningún tratado internacional y que confronta a los estados nacionales y que despega directamente a los proyectos de inversión de empresas transnacionales, de corporación, es un desafío, ¿no? Y la concepción de tierra o territorio en un ámbito de autonomía es como la consolidar eso, ¿no? Y eso no quiere decir la gran, las grandes porciones de territorio, ¿no? Yo, de lo que hemos visto, hay diferentes formas de ver el territorio. Quizás, atreviéndome a decir algo, en España podría ser hasta los ocupas. Eso es, ese espacio, ese movimiento que toman un lugar y lo hacen suyo, es un espacio de liberado, un espacio donde se aplica la noción de tierra o territorio, tal vez aquí con los pueblos indígenas, que son, bueno, es el campo, lo rural, pero son diferentes contextos. Pero yo veo mucha conexión en ese sentido, ¿no? Y bueno, en el ámbito de tortura hacia las mujeres, nosotros en el centro tenemos poca experiencia en el tratamiento de este tipo de casos. Una, porque uno de los principios del Praga era de, como estamos en una, las oficinas están en un lugar donde existen centros de derechos para las mujeres, entonces era como el ámbito de trabajo de estas organizaciones. Y más bien las canalizamos cuando nos enteramos de las homosexuales o la agresión sexual o violencia sexual en términos generales. Aún así, hemos documentado algunos casos, porque cuando tenemos la oportunidad lo hemos documentado seriamente. Y es de ahí donde ha nacido la reflexión por parte del equipo, en el sentido de que sí es necesario el eje, bueno, no eje, sino más bien el tema de mujeres y las violaciones hacia sus derechos humanos, los tenemos que tener también claras, ¿no? Por varias situaciones obvias, son. En la población mundial son más del 50%. Es decir, que si estamos documentando que los derechos humanos son cometidos solo hacia los hombres, estamos siendo totalmente parciales ante lo que está pasando a la mitad de la población, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y otra, que es, yo creo que es la más que de repente nos saltó, es de que realmente estamos invisibilizando una serie de violaciones que son cometidas directamente hacia las mujeres, porque, y eso lo recomiendo mucho, es cuando se da un evento, lo más aparatoso son el acto principal, es decir, la gente que va a la cárcel, por regular son los hombres, ya sean los movimientos sociales, y son a los que los torturan. Entonces se deja visibilizar qué le está pasando a la familia del torturado, o algún desplazamiento, a los que meten a la cárcel también son a los hombres, y a los que lo asignan en lugares muy específicos, pero qué es lo que está pasando a esas mujeres en un lugar racional, en un lugar de que les pone el Estado, o que ellos se desplazan por diferentes lugares, cargando los hijos, en estados de indefensión, vulnerados todos sus derechos humanos básicos, ¿no? De vida, ¿no? Y entonces sí estamos cometiendo una gran falta en ese sentido, porque sí registramos lo elemental, los alcances desplazados y demás, pero no las violaciones que están cometiendo de manera diferenciada, ¿no? Tanto hacia los hombres como hacia las mujeres. que son ámbitos a los ancianos, muchos millones, que sí, es una tendencia a invisibilizar siempre. Pero en ese sentido, circunstancialmente, hemos podido documentar, por ejemplo, en el ámbito de la guerra entre el 95 y el 99, una violación tributaria en contra de Minerva Guadalupe, que era poblador de Miguel Alemán, donde estaba el Grupo Parlamentario Paz y Justicia. Entonces los parlamentarios violaron a esta compañía, y un acto terrorífico, ¿no?, que impactó a su familia, a la comunidad y a la sociedad, que muy poco conoce la situación, ¿no? Terrible, terrible, ¿no? Y eso nos ha puesto a cuestionarnos, porque en la lista de desaparecidos y muertos que tenemos nosotros documentados en la guerra de la zona norte por el conflicto armado interno, ¿cuántos más casos de mujeres hay en ese sentido? No en ese sentido, no específicamente solo de violencia, de violación sexual, sino de violencia sexual que hay en la población. O sea, agresiones específicas de mujeres en un ámbito de violencia generalizada a una población por este grupo paramilitar. Nosotros creemos que hay mucho más casos, y que por la razón de también de este sistema patriarcal, y que mucho en ese sentido están los convenios internacionales, ¿no?, visto desde los hombres, ¿no?, en una sola mirada, de lo que permiten la mayor una mayor visibilización de la situación, no nos ha permitido como evidenciar estas agresiones cometidas hacia las mujeres. Y en ese trabajo estamos. O sea, queremos, es una deuda pendiente que tenemos en la cuestión de la memoria histórica, que es también un eje que también trabajamos, y estamos construyendo, acercándonos a organizaciones que ya han estado trabajando eso, y construyendo una metodología para poder evidenciar, bueno, recuperar la información, sistematizar y evidenciar lo que pasó, ¿no? Y eso también para adelante, ¿no? En sentido, nos han llegado ahorita casos de violación sexual, que la violación sexual, que cuando no es una práctica dirigida como un método para tortura, que es una violación sexual tanto para mujeres como para hombres, también es un método de tortura. Pero esto, o sea, de acuerdo a los análisis bueno, que la misma Comisión Interamericana ha hecho, y también por especialistas en la materia, los que, independientemente del contexto en que se vea el hecho de la violación sexual entre particulares, por ejemplo, que pueden ser con personas, o sea, familiares, conocidos, desconocidos, es considerado tortura. Considerar tortura, una tortura sexual, y que por lo tanto necesita un tipo de tratamiento en específico las personas que son sometidas a estos actos, y en ese hemos podido documentar algunos casos sobre violación sexual. Pero nos hemos enfrentado en el problema del seguimiento, sobre todo la protección hacia la víctima, y que esta y que esa persona que es víctima se convierta también en un agente, una actora social o actor social en cuanto deje de ser víctima. O sea, tener un proceso en donde realmente pueda salir de este trauma que te marca toda la vida, ¿no? Te marca toda la vida. Y que bueno, que yo estoy hablando y realmente me siento un poco con calidad moral para decir algo en el sentido de las secuelas tanto psicológicas que deja una situación de esta índole, ¿no? Pero que sí hay un sentido de impotencia en el sentido también del equipo del Pride, en el sentido de cómo darle seguimiento, porque se toma la cuestión de la red de registro, la documentación, se hacen las denuncias, hemos llegado a meter a la cárcel a los perpetradores, ¿no? Pero queda el seguimiento de la compañera que sufrió esto, en atención psicológica, médica y demás, se trunca, llega un momento que se trunca y como no hay ámbito de posibilidad de darle una mejor atención, y hay pocos especialistas en el tratamiento de la aplicación del protocolo de Estambul, tanto para identificar los ámbitos de tortura sexual como el seguimiento del trabajo psicológico, para que las víctimas puedan actuar de su propia situación y no quede como una víctima por el tiempo, ¿no? Y es uno de los casos que últimamente nos han impactado, es el de María Delia, que es miembro de la Voz de la Matriz, y justamente presa, afortunadamente actualmente ya en libertad, y que fue sometida desde la detención a maltrato, una tortura, una violencia reiterada, y que ella estaba en embarazada, y la consecuencia de tanto de la tortura psicológica, física, no de agresión sexual, pero sí de violencia sexual debido a su género, provocó que perdiera su bebé, ¿no? Y nunca tuvo atención ni psicológica ni médica. Tuvo 8 años en la cárcel cargando toda esta situación. Y ahora que sale libre, una compañera bastante fuerte y con mucha fuerza espiritual en ese sentido, está en ese proceso, pero hay mucho por la fuerza interna, ¿no? De ella. De los acasos como que sean como un método de tortura, o sea, algo dirigido hacia mujeres y aplicación de tortura sexual que puede ser en diferentes métodos. En ese sentido, no hemos tenido casos, ¿sí? Más con la excepción de Minerva y lo que sí fue una acción dirigida, ¿no? Por este grupo paramilitar, Sabemos que es la cuestión del paramilitarismo, que es la coyuntura del Estado, ¿no? Actuar de impunidad, ¿no? Y lo que creemos que hay más casos en ese sentido, ¿no? Pero no tenemos la información al respecto. La violencia se dan más, y tenemos conocimiento, ya han llegado más casos al Praiva sobre violencia sexual, o sea, hostigamiento sexual, agresiones físicas, ¿no? Que son característicos hacia las mujeres, básicamente con alusiones porque estaba vestida de tal forma o porque estaba en tal lugar, que es mucho de los actos que cometen los hombres por el machismo y por este sistema patriarcal, ¿no? En el sentido de que las mujeres siguen siendo objetos sexuales y vulnerables ante los hombres, ¿no? Y eso se ve más marcado hacia la población, mucho hacia la población indígena, y en lo rural y en la ciudad con las trabajadoras domésticas, ¿no? Los abusos sexuales que han llegado hasta la violación se dan en ese ámbito, mucho en ese ámbito doméstico, donde queda la impunidad, a donde queda impune la situación, y también no se denuncia, porque viene también a denunciarnos aquí al Praiva en un ámbito de confianza, y nos piden, pero que no se divulgan, no se denuncian, porque es un ámbito todavía tabú, y que implica también que si se sabe, un menosprecio hacia la mujer que fue víctima de estos actos.